Salmo 135, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 135. ¡Aleluya! Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque es bueno Jehová. Cantad salmos a su nombre, porque es suave. Porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en las mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes del cabo de la tierra. Él hizo los relámpagos para la lluvia. Él saca los vientos de sus tesoros. Él es el que hirió los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y sobre todos sus siervos. Él que hirió muchas gentes y mató reyes poderosos, a Seón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, para generación y generación. Porque juzgará Jehová su pueblo, y arrepentiráse sobre sus siervos. Los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay espíritu en sus bocas. Como ellos son los que los hacen, todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Bendito de Sión Jehová, que mora en Jerusalén. ¡Aleluya! Fin del Salmo 135, narrado por Claudia Barrett. Vocical.com